irnos para los barrios, nos vamos al barrio 17 de abril de la mano de Juanjo Vega, a quien nos saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Juanjo? Hola, Gabriela, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Juanjo, preguntarte cómo está el barrio también y qué tenés para contarnos. Bueno, sí, seguimos con las distintas actividades que tenemos aquí en la zona, en los barrios. Como decía, bueno, seguimos trabajando con los vecinos de la manzana H, con todas las problemáticas que, bueno, antes habíamos mencionado, recordar los pozos sépticos, bueno, un poco de la infraestructura que tenían, de las casas, bueno, la precariedad con la que estaban por ahí viviendo. Bueno, hemos presentado un par de notas a la municipalidad, así que bueno, todavía estamos esperando. Bueno, al momento no había ninguna solución. Y por otro lado también estamos trabajando fuertemente con la escuelita de fútbol, que es lo que nos tiene abocado estos últimos días. Incluso ayer estuvimos participando de una de las fechas del torneo que habíamos entrado a jugar, así que bueno, estamos permanentemente en contacto con la comunidad, por una actividad o por otra, siempre estamos peleándola, como quien dice. Seguro, seguro que sí. Decías lo del barrio, que continúa más o menos todo igual, a pesar de que ya hayan pasado las primeras elecciones, ¿no? Sí, nosotros estuvimos en sala con algunos candidatos que vinieron, se interesaron por la problemática. Bueno, lamentablemente justo los candidatos que habían venido no son los que están hoy en día, no tienen el... Pero bueno, nos han prometido que sí, bueno, que si llegan a los lugares para poder solucionar esos problemas, inmediatamente lo van a hacer. Así que bueno, estamos charlando con todos los candidatos, con la gente que se quiere interesar de los problemas que tenemos en la zona, ¿no? Así que bueno, también con la escuelita de fútbol, esperando que nos vengan a poner las luminarias al predio donde nosotros entrenamos. Así que bueno, siempre esperando, siempre con la esperanza de que en cualquier momento esto va a ser mejor. Pero bueno, tratamos de no perder, como te digo, la esperanza de que el día de mañana podamos contar con nuestro predio, con luces, con la limpieza que necesitan los chicos para entrenar, con las canchas adaptadas para las mínimas condiciones, ¿no es cierto?, que los chicos puedan practicar el deporte. Totalmente. Recordemos entonces a dónde está ubicado el predio y cuál es el predio exactamente al que le hacen falta las luminarias. Está ubicado en el centro, en el corazón del barrio de la Esperanza, en el centro justo, en la mitad del barrio. Está entre la calle Félix Suárez y Colombia, a unos 3 cuadras de Capilla de Nueve, unas 5 cuadras de Pedro Molina y unas 3 cuadras de Capilla de Nueve. Nosotros hemos presentado también la nota en el municipio, hemos sido exactos con la localización del lugar, todo, así que bueno, nos recibieron la nota el 21 del 5, que justo hoy la estaba mirando, el 21 del 5 nos recibieron la nota, y bueno, hasta la fecha, ya va casi ser un mes, todavía no hemos tenido soluciones, así que bueno. Pero seguimos trabajando, como te digo, con los chicos, con más de 40, 50 chicos. También tuvimos una fecha donde fuimos a jugar a las Heras. Así que bueno, con mucho esfuerzo, porque bueno, la verdad que hay que movilizarnos con 40, 50 chicos y cada vez se hace más difícil. Por ejemplo, necesitamos una traf y no la teníamos. Así que bueno, con mucha voluntad los papás, amigos de la escuelita, bueno, pusieron sus movilidades propias. Cargamos un poco de combustible y bueno, y salimos con los chicos a cumplir con los compromisos que habíamos adquirido, ¿no? Y con los que ellos están tan entusiasmados. Porque ¿cómo le decimos a los chicos que no podemos ir a jugar un partido porque no tenemos la movilidad o porque no tenemos las posibilidades económicas para trasladarlo? Así que bueno, agradecerle a los papás de la escuelita, que se ha formado una comisión de padres, que es la que nos está apoyando mucho. También agradecerle al equipo de primera, a los Pumitas, porque aparte de la escuelita, tenemos un equipo de primera de chicos que jugaron en los Pumitas cuando fueron pequeños y ahora ya son grandes y siguen jugando representando a la escuelita, pero ya en torneo de adultos. Así que bueno, a ellos también agradecerle, porque ahora también están haciendo una rifa, están haciendo varias ayudas a la escuelita, ¿no? Están rifando, están haciendo para ahora, quieren comprarle a los chicos más chiquitos unos equipos deportivos. Así que bueno, se han puesto esa meta los chicos, los más grandes. Así que bueno, también agradecerles a ellos, ¿no? Bueno, siempre ahí organizándose, siempre juntándose, resistiendo en este caso también el frío. Se viene el invierno, los días se acortan, de alguna manera oscurece más temprano. La importancia, volvemos a hacer el reclamo, de las luminarias para esta escuela que cada vez crece más. Sí, sí, la verdad que sí, es muy necesario. En la nota que nosotros presentamos, le comentamos a las autoridades de la municipalidad, la cantidad de chicos que son, la cantidad de gente, la comunidad que nos rodea. Y bueno, y es el único espacio que tenemos en común, los barrios, ¿no? Uh-huh. Es el único espacio para hacer deporte, que ha quedado unas canchitas y una plaza, y el único espacio que tienen los 5 o 6 barrios que estamos alrededor acá del Nueva Esperanza, el 17 de Abril, la Manzana H, Fuerza y Progreso, Dos Costas, Belgrano. Son barrios que necesitan tener su espacio para que los chicos puedan hacer deporte y para que los vecinos puedan hacer su recreatividad, salir un día sábado, un día domingo con los chicos a la plaza, a la canchita y poder esparcir un poco, ¿no es cierto? Esparcirse un poco con su familia. Seguro que sí. Juanjo, te agradecemos un montón, nos volvemos a escuchar en cualquiera de estos días. Abrazo grande para vos y para todos los que conforman la escuelita y que vienen resistiendo a pesar del frío. Bueno, también estamos preparando ya el bingo que hacemos previo al Día del Niño, que el bingo que nos permite recaudar para poder después comprar y juntar todos los elementos que, bueno, que después son los que ponemos para el Día del Niño. Así que ya en las próximas salidas te voy a dar más en detalle el día y la hora donde lo vamos a realizar el bingo, así que, pero bueno, ya para invitando a toda la comunidad de Bermejo para que ya se vayan enterando de nuestras actividades. Y bueno, como te decía, en breve ya vamos a tener fecha y hora para el bingo que se va a venir de la Escuela de Fútbol de los Pumitas. Perfecto, entonces ya vamos a ir avisando, seguro que sí. Te mandamos abrazo grande, Juanjo. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por